Mujeres de mi barrio. Mujer, si te han crecido las ideas. Mujeres, mujeres, mujeres, mujeres, mujeres, mujeres. Que cuando callas te ves mucho más hermosa. Voces contra el silencio. Mujeres de mi barrio. Fueron mujeres emprendedoras, aquellas que lucharon por un país que añoran, dejando paso a paso huellas de resistencia contra un sistema capitalista donde solo imponían leyes machistas, demostrando con sus actos que no somos el sexo débil, dejando esperanza para seguir peleando por los derechos que nos han sido negados. Aquí comienza Mujeres de mi Barrio y queremos darles la bienvenida con un especial que recoge parte de las propuestas que a lo largo de estos meses de trabajo hemos construido con ustedes. Así que hoy la memoria tiene nombre propio, es la memoria del trabajo de Mujeres de mi Barrio. Vamos entonces a lo largo de esta hora a escuchar diferentes materiales que nos sirvieron para ambientar y proponer la reflexión sobre diversos temas y, por qué no, a escuchar esas canciones que nos gustan por su energía, por la manera en que nos hacen vibrar, que nos hacen bailar y mover no solo el cuerpo, sino lo más importante, mover las ideas y las energías para transformar y construir. Vamos a dar inicio escuchando el dramatizado Amor Sincero, una producción de la red de comunicadores y comunicadoras Red Loma Sur. ¡Ay, hijo de madre! ¡Ya empezó mi novela! Mamá, pero usted siempre se desespera por ver esa novela. ¿Pero es que acaso no tengo derecho? ¿No me puede gustar una novela? A ver, ¿qué es lo que le gusta de esa novela? Cuénteme. ¿Qué es lo que no me gusta de esa novela? Imagínate, ahí trabaja Marvel y ella fue una mujer muy pobre, así como nosotras. Pero ella pudo salir adelante, ¿saben por qué? Porque se casó con un coronel de la policía. Por eso es que yo le digo a usted que le pare bolas al patrullero Naranjo para ver si salimos de esta miseria. Mija, mija, póngase bonita que ahí viene el patrullero. Dígale que no estoy. ¿Qué más, suegra? ¿Está su hija? Por aquí le traje unas cositas. Gracias, don Naranjito, por esas naranjas tan ricas. Ya le llamo a mi hija Yuri. Mija, llegó su medio naranjo. Mi canción. Dibújate sobre mi piel, que tengo el cuerpo de papel. No sé qué hacer. Mi madre quiere que me case con el patrullero Naranjo, pero yo quiero ser médica, como Alejandra Rivas, la de corazón abierto. ¿Qué es lo que está diciendo? Cuando usted esté con Naranjo y sea famosa como Marvel, pues nos vamos de este barrio y ni volvemos. No vamos ni siquiera a tratar de esta gente. ¡Qué pena! Yo no quiero ser como Marvel. Usted sabe muy bien que yo quiero ser médica. Mejor dicho, usted hace lo que yo diga porque al fin de cuentas soy su mamá. Está bien, mamá. Sé que necesitamos pagar la casa y lo haré por eso. Ya comienza de nuevo la ronda. Cinco años más tarde. Se notifica el desalojo y se autoriza el ingreso de la fuerza pública. Auxiliares, procedan. No, Naranjo, con mis vainas no se metan. ¿Por qué se me vienen a meter aquí a la casa a sacarme las cosas? Suegra, estoy cumpliendo órdenes. Y órdenes son órdenes. El televisor no. Doña Mercedes, tranquilícese, tómese esta agüita y vamos para mi casa. Ay, Claudita, mire todo lo que nos está pasando. Ya me quedé sin casa. Y miren ese Naranjo, que es el marido de mi hija. Le pegaba todo el tiempo, menos mal que se fue hace un año, pero la tiene amenazada. Ay, no sé qué voy a hacer. Pensé que a mi hija Yuri le iba a ir mejor, así como la historia de Marvel. Ay, doña Merceditas, ¿pero cómo usted puede creer en lo que presentan esas novelas? ¿No ve que eso es ficción? Es inventado. La vida es totalmente diferente. Mamá, doña Claudia tiene razón. Igual Marvel no se parece a nosotros. Esa vieja le da pena el barrio, su familia. Además, casarse no es una solución. Mire lo que nos pasó. La gente del barrio fue la que nos apoyó, la que nos dio la mano y eso que queríamos irnos. Presa fácil de promesas e ilusiones por un sueño, por una prueba de amor que no existe en este juego. Amor sincero, o el creer que a través del matrimonio las mujeres podemos salir de la pobreza y de la exclusión. ¿Cuántas veces no vemos las novelas pensando que así podrían ser nuestras vidas, buscando en cada episodio respuestas a nuestra situación? Y finalmente, deberíamos empezar a desconfiar de estas fórmulas mágicas para solucionar problemas que son mucho más complejos y menos individuales de como son presentados por los medios de comunicación masivos. Ahora vámonos con música. Vamos a escuchar a Amparo Sánchez y Ariana Puelo con la canción Ella Baila Bembé. Thank you.